Bienvenidos a Oración Poderosa. Oración para tener éxito, dinero y abundancia en la vida. Haz esta poderosa oración y verás los cambios en tu vida. Te recomiendo que mientras escuchas esta poderosa oración, te concentres en tu petición y lo escribas debajo en los comentarios. Querido Padre bondadoso, te ruego que escuches hoy mi necesidad, que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas. Oh Padre bondadoso, tú que eres todo omnisciente, omnipotente y amoroso, vengo a ti con mi corazón agradecido para orar por la abundancia que necesito, para que no me falte prosperidad ni a mí ni a mis amigos, familiares o personas de este mundo. Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso te ruego, para que no le falte la abundancia a este hijo tuyo, que hoy te pide auxilio para llenar su camino, si así es tu decisión de prosperidad y abundancia. Te pedimos, Señor, que tengamos una experiencia transformadora y renovada en los días por venir. Ayúdanos a dejar de lado la ansiedad sobre el futuro, lamentarnos del pasado, para que podamos vivir en paz contigo y vivamos un día a la vez. Señor, gracias por todo lo que ha sobrado en nuestras vidas. Permite que podamos hacer una diferencia con esta profunda oración y así reflejar tu luz en un mundo que con desesperación necesita tu presencia y bendición. Señor, a menudo nuestros corazones vagan, nuestras vidas no te glorifican, nuestras acciones no te honran. Danos la humildad, quita nuestra terquedad al seguir nuestro propio camino. Por favor, Dios mío, ayúdame a conocer mi propósito más elevado y a alcanzar el éxito total. Mientras miro a tu Hijo amado Jesús, el autor y consumador de mi fe. Padre celestial, te agradezco y te bendigo que en esta vida ya has proporcionado todo lo que pueda pedir o necesitar. Por eso te ofrezco esta oración para tener éxito en la vida. Gracias, Padre, que tu provisión no se basa en mis esfuerzos, sino en la herencia que tú nos has dado a través de Jesucristo. Gracias porque siempre estás conmigo y suples todas mis necesidades según tus riquezas en gloria. Padre, es tu deseo que experimente prosperidad en todo y que pueda ser una bendición para muchos. Por eso, Señor, sé mi Salvador, líbrame de mis fracasos, tal como me has salvado del pecado. Dame sabiduría para que pueda ser administrador de todo lo que entregas en mis manos. Gracias por tu provisión diaria, por todo lo que me has dado y por todo lo que me darás. Padre, te doy mi vida y todas mis preocupaciones. Ya sé que me has dicho que no necesito preocuparme ni temer nada. Ya me has dicho que te ocupas de todo y solo debo confiar y tener fe. Confío plenamente en que mi vida será solo de abundancia y prosperidad, y tendré un flujo constante de riqueza en mi vida a partir de hoy. Padre, a medida que avanzamos en el futuro y cosas nuevas nos esperan, es difícil no pensar en los problemas y el dolor. Hazme recordar que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece aferrándome a tu mano poderosa y sabiendo que que has calculado cada paso de mi vida. Para guiarme, concédenos la fortaleza día tras día para soportar los desafíos que se crucen en nuestro camino. Señor, haz de mí una herramienta de tu paz donde no exista rechazo. Permite que siembre amor donde existe dolor, clemencia donde existe duda, fe donde existe angustia, confianza donde existe tiniebla, luz y entusiasmo donde existe tristeza. Ayúdame a solo pensar en lo positivo, nunca más mirar al pasado. Padre, gracias por todas tus grandes bendiciones. Continuaré trabajando y luchando. Entregaré mi corazón y buena voluntad en todo lo que realizo. Gracias, mi Señor. Señor, tanto deseo tener éxito en mi vida. Sé que el dinero, los bienes materiales, no hacen a la felicidad. Pero sin ellos, tampoco tenemos condiciones de vivir dignamente. Señor, anhelo prosperidad en todo lo que emprenda. Bendíceme, Señor. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz, sí, deseo ser feliz y exitoso o exitosa. Deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí, por haberme enseñado en este momento a ser cada vez más próspero y exitoso y muy agradecido, Señor. Soy tu hijo, soy tu hija, pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz me guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Señor, profeso que como hijo tuyo tengo derecho a ser próspero. Señor, pido que nos recojas en tus manos hoy y nos proveas y cubras nuestras necesidades. Suministra mi existencia, querido Dios, dame fuerza y sabiduría para que pueda cambiar mi pensamiento y actitud y así cambie mi vida y prosperar. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros, a todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco, Dios, por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición y no permitas que tenga más descensos económicos. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. He trabajado muy duro y, sin embargo, mis necesidades no tienen fin. Concédeme este deseo y hazme digno de su cumplimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando nuestra petición. Tan solo deja que los pensamientos fluyan. Pon tu foco en tu respiración y en tu petición. Al finalizar, si este video te ha sido de ayuda, si ha sido de tu agrado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.